Tóqueme, tóqueme aquí el corazón, tóqueme. No le toca otra parte. Maracaibo, ¿de dónde sacó? No, no, espérate, tócame el corazón. ¿De dónde sacaste esa noticia? Este fax que me acaba de pasar. Eso se está ventilando. ¿Pero dónde lo saca? Que es un susto que me acabas de meter. Ah, hay mucho mentiroso también.